No, todavía no se siente. Y no se vaya a salir de Bandolero. Levítico capítulo 23. Libro del Levítico capítulo 23. Amén, ¿listos? Dice la escritura, verso 1 y verso 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Hasta allí, hermano. Oremos a Dios. Padre, te bendigo a ti junto con la congregación el día de hoy. Venimos a ti, Padre Santo, con amor, pero también con, Señor, ese temor reverente hacia ti, Señor. Yo, porque voy a predicar tu palabra, voy a enseñar tu palabra, y te suplico que me ayudes a hacerlo, Padre, de manera adecuada, Señor, en esta noche, y con toda unción y poder y autoridad que viene de parte tuya, Señor. Y porque estoy predicando tu palabra. Y también a mis hermanos, Señor, vienen con esa reverencia a oír tu palabra, Padre, y con ese amor de escucharla, de estudiarla. Y te pido, por favor, entonces, en esta hora, que tú les ayudes a entender, a comprender, a descifrar, Señor, el mensaje de la Escritura para ellos esta noche. En el nombre de Jesús quiero darte muchas gracias por esos minutos que siguen, y por lo que a través de ellos vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Tome asiento, por favor. Ahora sí puede tomar asiento. Y anotar en su cuaderno de apuntes que trae el siguiente título: momentos de adoración. Momentos de adoración. Bueno, antes de comenzar, quiero que le diga a la persona que tiene al lado: la felicito. Pero usted no sabe por qué la está felicitando, ¿cierto? Bueno, oiga, levante la mano el que estaba en la mayoría de enseñanzas de Levítico, desde que comenzamos. Levante la mano. Todo el que, en la mayoría. No en todas, pero bueno, al menos en la mayoría. Bueno, si alzó la mano la persona que tiene a su lado, la felicito el doble a usted, dígale. Eso. Porque ya vamos terminando. Nos quedan cosa de 2, 3 enseñanzas más sobre Levítico. Y de verdad que cuando comenzamos yo veía eso lejos. Y difícil, difícil. Y sinceramente algunas de esas enseñanzas me superaron mucho. No fue nada sencillo para mí compartir de este libro, porque son temas que no se tratan casi, y entonces uno no sabe mucho de ellos. Y bueno, cuando uno sabe mucho, pues comete muchos errores, ¿sí? Pero ya vamos terminando, bendito sea Dios. Y hay que felicitar a los hermanos que estuvieron aquí la mayoría de miércoles, porque cualquier otro cristiano se hubiera desanimado, hubiera dicho: ay, no, allá van a hablar de unas cosas todas raras y eso no me ayuda a mí, no me sirve. Yo espero que eso pase y después regreso los miércoles. No, pero ellos estuvieron aquí, se quedaron aquí, han recibido la enseñanza, y que el buen Dios les añada bendición por eso. Amén. Hoy, como dije ya al comienzo, vamos a hablar acerca de momentos de adoración. El capítulo 23, una cosa, del capítulo 22 lo vamos a saltar, porque decía muchas cosas que ya habíamos visto, ¿no? Sobre las impurezas. Recuerda cuando una persona quedaba impura, pero se refería más a los sacerdotes, más específicamente a los sacerdotes. Pero decía ya muchas cosas que ya habíamos estudiado. Entonces dije: no, mejor pasemos aquí. Y en el capítulo 23, entonces, lo que usted va a encontrar son las fiestas judías, las fiestas que, como leímos en los versículos del comienzo de la predicación, estipuladas, dadas directamente por Dios al pueblo, dadas por él al pueblo. Eran, en realidad, y se va a dar cuenta mientras las estudiamos, eran momentos de adoración. Eran temporadas exclusivas de adoración al Señor. Eso eran las fiestas judías. Pero en este capítulo, entonces se enumeran varias que también ya hemos estudiado. En el libro de Éxodo, por ejemplo, estudiamos varias de estas fiestas. Y ahora en Levítico estudiamos otras tantas. Y aquí lo que hacen es como repetir algo de eso. Entonces, no las vamos a tocar. Solo quiero hacer como un breve repaso. Por ejemplo, se habló del sábado. En este capítulo se habla del sábado. El famoso Shabbat, ¿no? De los judíos, el día del descanso para ellos, ¿no? Fue el día que el Señor descansó de su creación. Entonces, desde aquel entonces, los judíos descansan el sábado, amén, conmemorando ese hecho, entre otras cosas. También tenemos en ese estudio, en este capítulo, la fiesta de la Pascua, que estudiamos en Éxodo, cuando estábamos allá en Éxodo, más o menos en el capítulo 12, estudiamos la fiesta de la Pascua, vimos que esta era la fiesta nacional de los judíos. Entonces, por ejemplo, para los gringos allá en Estados Unidos, la fiesta nacional es julio 4, es el día de la independencia, ¿no? Y hacen desfiles y fiestas. Y para nosotros aquí de Colombia, nuestra fiesta de independencia es el 20 de julio, ¿no? Entre comillas, independencia, ¿no? Pero supongamos que sí, ¿cierto? Pero es el 20 de julio, el día de la independencia. Ahora, para los judíos era la Pascua, su fiesta más importante. Conmemoraba la salida de los hijos de Israel de Egipto, ¿no? Y todas las grandes proezas que el Señor hizo para sacarlos de allí. También tenemos el día del perdón, o el día de la expiación, que lo estudiamos en Levítico no hace muchos miércoles, que era el día donde el sacerdote iba a pedir perdón por todo el pueblo y se hace una purificación de todo el tabernáculo. Estudiamos eso, si no estoy mal, en Levítico capítulo 16. Y la última fiesta que tenemos ahí en ese capítulo es la fiesta de las enramadas, o también conocida como la fiesta de los tabernáculos, que seguía la Pascua, ¿no? Y conmemoraba cómo los israelitas tuvieron que morar en tiendas en el desierto. Esas eran otras fiestas que, si usted lee ese capítulo en su casa, se da cuenta que estaban allí. Pero vamos a mencionar ahora aquí tres fiestas de estas más, que no son tan conocidas. La número uno va a ser la fiesta de las primicias, que estaba en el verso 9 al verso 14. También vamos a estudiar esta noche la fiesta de las semanas, que está descrita del verso 15 hasta el verso 22. Y por último, vamos a estudiar la fiesta de las trompetas, que está del verso 23 hasta el verso 25. Amén, hermanos. Entonces comencemos hablando de la fiesta de las primicias. Versículo 9 al versículo 14. Versículo 9 al versículo 14 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que la ofrezcáis, la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis man, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces ahí encuentra la descripción de la fiesta de las primicias. Entonces, esta consistía en llevar al templo, al sacerdote, un manojo de la cosecha de cebada. Se trataba esta fiesta del inicio de la cosecha de la cebada. Entonces, el israelita tenía que ir, arrancar un manojo y llevarla al templo y al sacerdote. Y eso era la primicia, es decir, los primeros frutos. Con esa ofrenda, con esa primicia, esos primeros frutos, tenía que llevar también un cordero de un año y que no tuviera defecto, y ofrecerlo allá en el tabernáculo, en holocausto. Los que recuerdan el holocausto, era el animal que se quemaba completamente sobre el altar de bronce y que simbolizaba la consagración de la persona que lo ofrecía a Dios. Eso era un holocausto. Entonces ese corderito se tenía que ofrecer en holocausto. Además, tenía que llevar 4 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Si usted lee, vamos a mirar un momentico el verso 13, ahí donde dice, será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ahí, entonces, para que entienda, 2 décimas de efa era lo que le estoy diciendo, aproximadamente 4 kilos de harina amasada con aceite. Y también dice ahí el mismo versículo 13 que como libación, o sea, para derramar, debería llevar vino, y dice la cuarta parte de un hin. Y la cuarta parte de un hin de vino era más o menos 1 litro de aceite. Entonces, iba el israelita con el primer manojo de cebada, la llevaba al templo, y junto con este primer manojo de cebada, llevaba un cordero para ofrecer en holocausto, 4 kilos de harina, de la mejor harina, y 1 litro de vino. Todo eso como una ofrenda a Jehová. Y ojo lo que dice ahí el texto. No podían tocar nada, comer nada, mejor dicho, de esa cosecha hasta que no hicieran esto. Primero tenían que ir a ofrecer esa ofrenda, y después de que ofrecieran la ofrenda, entonces sí podían tocar de la cosecha de cebada. Entre otras cosas, entonces, esta ofrenda, la gavilla de cebada, le iba a pertenecer al sacerdote como parte de su manutención. Ahora, ¿cuál era la razón de esta ofrenda? ¿Por qué dar esa ofrenda de primicias? Entonces, este era un acto de adoración con el cual se le daba gracias a Dios. Número uno, por sus dones. Número dos, se le reconocía a Dios con ese acto como el dueño de todo lo que tenía ese israelita que llevaba la ofrenda. Y número tres, con esa ofrenda se le consagraba toda la cosecha, ofreciéndole a Dios primero ese manojo, esa primera gavilla. Entonces, tres cosas: agradecimiento a Dios, reconocimiento y consagración. Esos eran los propósitos de esta fiesta o de esta primera ofrenda, la fiesta de las primicias. Ahora, vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué aprendemos de Dios, de los israelitas, cuando hacían eso? Lo más importante, lo primero para Dios. Amén. Lo primero para Dios. Hoy día, hermano, existe una práctica a la cual se llama las primicias, ¿cierto? Tal vez sea una práctica buena, tal vez sea una práctica válida, deseable, ¿sí? Donde en enero, no sé si lo ha oído, más o menos por a comienzo de año, algunas iglesias practican el llevar las primicias. Puede ser una práctica válida. Puede ser una práctica deseable. Entonces el pastor motiva y ya, y toda la gente lleva, a veces la llevan especies, ¿no? Lleva mercados así. Otros llevan el primer sueldo, ¿sí? Otros llevan el primer sueldo del año y lo ofrecen allí. Y como le digo, eso puede ser una ofrenda válida, hasta deseable, ¿cierto? Todo está en la intención, ¿sí? Porque esa ofrenda de primicias, dicen, es para el pastor. O sea, todo lo que se recoge en esa ofrenda de primicias no es, entra a las arcas de la iglesia como toda ofrenda, sino que esa es para el pastor. O sea, que si se recoge un camión de mercado, ese camión de mercado es para el pastor. Y si se recogen 30 millones, bueno, pues tal vez no se vaya a recoger todo eso, pero todo el dinero que se recoge, todo esto es para el pastor. En la mayoría de casos lo hacen así. No digo que otras iglesias no lo harán entrar a sus arcas, ¿cierto? Pero puede ser esto una buena práctica. Todo depende de la intención, ¿no? Se le llama primicias a esa ofrenda. Por tradición, por ponerle un nombre a esa ofrenda, le ponen la ofrenda de primicias. Y entonces entra dentro de la categoría de ofrendas que un cristiano da para la manutención del reino de Dios, ¿cierto? Pero yo creo que tiene que ver más, hermano, con el hecho de darle a Dios lo mejor de cada uno de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, tanto en nuestras ofrendas, como en nuestro tiempo, como en nuestros talentos, como en nuestra vida. Y en ese acto de darle a Dios lo mejor de nosotros, número uno, le agradecemos por lo que Él nos ha dado. Número dos, lo reconocemos como el dueño y el Señor de todas las cosas que poseemos y que tenemos. Y número tres, en ese acto, como es lógico, vamos a estar consagrándonos a ello, ¿cierto? Consagrándonos a Él aún más. Entonces, el principio es ese, lo mejor para Dios. Y el cristiano debe dar lo mejor para Dios. Ahora, hablando específicamente de dinero, de platica, de la ofrenda de primicias, Proverbios, un pasaje muy conocido, pues nos habla de eso. No sé si lo ha leído usted Proverbios. Allá el capítulo 3, el versículo 9 y 10 de Proverbios dice: honra a Jehová con tus bienes, y ahí viene, y con las primicias de todos tus frutos. Lo nota, ahí está de nuevo el principio. Eso es un acto de respeto, eso es un acto de adoración, eso es un acto de honra. Que yo tome de mis bienes, de mi tesoro, y lo dé para Dios, se lo ofrezca a Dios, se lo consagre a Dios. Es un acto de adoración y respeto. Pero lo que más nos gusta es un acto que conlleva en él bendiciones, hermano. Porque ¿qué dice el verso 10, capítulo 3, versículo 9? Dice que le honremos con nuestros bienes, que le honremos con las primicias, que seamos generosos, que seamos dadivosos, que leemos a Dios lo mejor, dice. Y serán llenos, ya se me olvidó, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Proverbios 3, 9. Entonces allí dice, y el 10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. De verdad, ¿cuántos pueden creer esto? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cierto? Es así. ¿Cuántos pueden decir: Dios me prospera si soy generoso? Amén. ¿Cuántos pueden creerlo? ¿Cuántos pueden decir: si le doy a Dios lo mejor, Dios va a prosperarme a mí? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y eso es una verdad. Sino que siempre que uno oye esto, ya mira con sospecha al pastor, dice: la prosperidad ya va a empezar. Como que la iglesia no le crece como él quiere, entonces ya quiere meternos cuentos aquí ahora. No. Que, como les he dicho tantas veces, que los mentirosos usen eso para robar a la gente y para sacarle hasta el alma, no quiere decir que eso no sea verdad. Eso es verdad y está ahí en la escritura, y uno debe creerlo y uno debe aceptarlo. Amén, hermano. La generosidad para con nuestro Señor. Ahora, otra cosa, otra aplicación muy importante es que esta ofrenda de primicias o esta fiesta de primicias se relaciona con Cristo, ¿cierto? Porque dice, Cristo resucitó el día que se ofrecía esta ofrenda de primicias. Ese es un detalle bien bonito que yo no ni lo sabía. Cristo resucitó, ese domingo que resucitó, pues era el día de la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Y Pablo, entendiendo eso, hace una aplicación de esta fiesta a Cristo. Y dice allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, 1 Corintios, vamos todos allí, 1 Corintios capítulo 15, verso 20, miren lo que dice allí, 1 Corintios 15, 20. Dice: mas ahora Cristo, resucitado de los muertos, dice, primicias de los que durmieron ese hecho. O sea que como que Cristo en su resurrección le dio como un nuevo sentido a esa fiesta, mostrándonos que ahora las primicias son Él, que fue el primero en resucitar. Y si Él fue el primero en resucitar, quiere decir que después de él seguiremos muchos a esa resurrección. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Eh? Vamos a resucitar. Bueno, esa es la primera fiesta. La fiesta de las primicias. En segundo lugar, del verso 15 al 22, vamos a encontrar la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. Vamos a leer ahora, de nuevo, Levítico, capítulo 23, versículo 15 hasta el 22. Levítico, capítulo 23, versículo 15 hasta el 22. Dice allí la escritura: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová con sus ofrendas y sus libaciones, ofrendas encendidas de olor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Bien. Para quienes recuerdan, eso lo vimos cuando hablamos del código de santidad, este último versículo. No, decía que había que dejarle parte de la cosecha a los pobres, ¿no? A los extranjeros, a los que no tenían. Pero entremos a lo que es la fiesta. Entonces, le voy a decir 5 cosas de esta fiesta. En primer lugar, se celebraba 7 semanas después de la fiesta de los panes sin levadura y del último día de la Pascua. ¿Ah? 7 semanas después del último día de la Pascua. A ver si ya van captando de qué fiesta vamos hablando. Porque en el Nuevo Testamento nos habla de ella. Y algo muy importante pasó ese día. Pero no me voy a poner a decir nada. El que sepa, porque ya lo veo que le están saliendo letreros aquí a mi hermano. La fiesta se celebraba 7 semanas después del último día de la Pascua. La fiesta de las semanas. Se le llamaba fiesta de las semanas. Se le llamaba fiesta de la cosecha, también se le llamaba el día de las primicias, o en griego, ya en el Nuevo Testamento, se le conoció como la fiesta de Pentecostés. Ya, ahora sí se ubican. Ya diciendo Pentecostés, uno ya. ¡Ah! Y Pentecostés, que en griego quiere decir 50 días después. Para que anote ahí, si no sabía qué quería decir Pentecostés, 50 días después. Entonces, en la fiesta anterior se ofrecían las primicias de la cebada, de la cosecha de la cebada. Pero en esta fiesta, también se ofrecía otra primicia, que era la primicia de la cosecha del trigo. Que también era una fiesta parecida a la otra, ¿no? Esta fiesta duraba solo un día. La fiesta de la cosecha, sí. Duraba solo un día. Y en ella se debía presentar una ofrenda, de nuevo una gavilla de la cosecha del trigo, pero además de eso también, 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura. Ahora, no sé si recuerde, aquí hay una diferencia con la Pascua. ¿Los panes de la Pascua eran cómo? Sin levadura, ¿cierto? Sin levadura. Sin levadura, ¿no? Y los panes de esta fiesta, sí, se podían ofrecer, sí, eran hechos con levadura. Ahora, si estuvo atento y pudo comprender lo que uno medianamente puede comprender cuando lee la Reina Valera estos temas, se va a dar cuenta que estos panes no se ofrecían en el tabernáculo. ¿Por qué? El que me dé la respuesta, le doy un premio. ¿Por qué esos panes no se ofrecían en el tabernáculo? Allá, en el santuario. Sí, señor. Un premio era un pico, pero usted no lo puede dar, hermano. No se lo puedo dar, hermano. Ándale aquí en la frentecita, si quieren. No. Bueno, listo. Perfecto, porque contenían levadura. Y predicaciones atrás, les enseñé, a los que ponen cuidado, eso que el hermano se la pasa viajando y no puede congregarse mucho, pero vea, no había venido y él sí sabía, que no se podían ofrecer cosas con levadura en el tabernáculo. Entonces, por eso, estos panes no se podían ofrecer allí. Entonces, se traían dos panes, hermano, de la mejor harina, y cada pan debería pesar 4 kilos. Uy, yo me puse a pensar que son ni las mogollas campesinas esas que venden en la panadería, que tienen arequipe, breva. ¿Cuánto pesa una mogolla esas? Ni una libra pesa. Pan 4 kilos, imagínense. Ahora, vaya si comían esos sacerdotes, hermano. Sí. Uno con 3 panes de esos que venden allí, ya queda, dice, uff, ya. Pues imagínense un pan de 4 kilos, eso era para darle a todo el mundo. Esa era una de las ofrendas que se presentaba. Y además de eso, debería presentar 7 corderos de un año y sin defecto. Un ternero y 2 carneros. ¿Ah? Todos estos animales para ser ofrecidos en holocausto en esa fecha. Entonces cualquiera diría, no, pero es que Dios pide más que los profetas de la prosperidad, ¿no? Imagínese. Vimos, o sea, usted se hubiera aburrido en esa iglesia del Señor, ¿no? Dice, uy, sí pide, o yo. Porque en la fiesta de las primicias, ¿qué? Que la gavilla, ¿verdad? ¿Qué más? Ya sé. El cordero, amén. Que el vino. ¿Usted quiere que cuánta plata todo eso, ah? La harina amasada, la mejor harina amasada. Y luego 50 días después, ¿no habían salido de esa? Bueno, ahora peor, porque tienen que ofrecer un pan de 4 kilos, hermano. ¿Cuánto valdrá un pan de esos? ¿Ah? Y además de eso, 7 corderos de un año, un ternero, 2 carneros. Pero es que se puede, o sea, pedir no está mal. ¿Ah? Y menos si es de parte de nuestro Dios el que nos pide. Lo que está mal es la intención con la que se pide. ¿Cierto? Porque los profetas de la prosperidad piden es para el carro, el jet, la superiglesia. ¿Ah? Entonces, fulano ya tiene una iglesia de 10.000, yo quiero tener una de 30.000, y entonces vamos a construir un templo que es más grande de toda Latinoamérica. Y entonces, y pide. ¿Ve? Pero nuestro Dios, ni los sacerdotes, ni Moisés pedían para enriquecerse, no. Pedían porque eran actos de adoración a Dios. Eran muestras de consagración, adoración, entrega al Señor. Amén. ¿Y qué cosa? Que una de las maneras como mostramos nuestra consagración a Dios es con nuestros bienes, con nuestro tesoro. Que esta es una de las áreas de nuestra vida donde más nos cuesta morir. Entonces decimos, bueno, yo me convertí, ya no digo tantas groserías, o ya no digo groserías, ¿cierto? Ya entregué esa área al Señor, ¿verdad? He superado esa área. Yo me convertí, ya no bailo choque, ni rastastán, ni agárrate que te cojo, ni nada de esas cosas, ¿sí? Entonces, ni chuki, ni nada de eso, ¿sí? No baila nada de esas cosas, y bueno, ya le entregó esa área al Señor, ¿verdad? Pero yo he visto gente que se santifica mucho en otras áreas, pero el área económica, duro eso, hermano. Honrar a Dios con sus bienes es duro para ellos. ¿Ah? y le sirven a Dios y todo, y bien, lo hacen con... Pero a la hora del área económica, es duro eso para ellos. Diezmar duro, que además de una ofrenda, duro, duro, duro, y se enojan, y ay, ya me están pidiendo, yo no quiero que me pidan, y todo eso. Porque ese es un ídolo, el mamón aquel. No, no el niño que anda por ahí de la iglesia, no, pero sino el Dios ese, que del que nos habla Jesús, el mamón. Con nuestros bienes también demostramos consagración. Y es un área que también tenemos que rendir al Señor. Ahora, todo eso para el holocausto, pero además, usted en esa iglesia se hubiera aburrido, porque además tenía que llevar un chivo como ofrenda por el pecado. Y dos corderos de un año como sacrificio de paz. El hombre tenía que llegar al altar con un animalerío, hermanos. ¿Ah? Cosa tremenda. Los dos corderos y los panes eran para el sacerdote y su familia, para la manutención, ¿no? Porque como los sacerdotes trabajaban en eso, pues Dios dijo que vivan de eso. Y no eran mantenidos, ni eran haraganes, ni holgazanes, ni nada, sino que, pues trabajaban en esto, tenían que vivir de eso. Y Dios dijo, y parte de las ofrendas serán de ellos. Ahora, número cuatro, otra cosa, de hecho tres cosas, ahora la cuatro. Se ubicaba en este tiempo específico, porque también era un acto de adoración a Dios, por la cosecha ya recogida y por la que venía. Con toda esta ofrenda, lo que ellos están diciendo era, gracias Señor por toda esa cosecha de cebada que tuvimos, y ahora también te agradecemos y te adoramos por esta cosecha de trigo que vamos a tener también. Amén. Número 5. Después, en la tradición judía, llegó a ser la celebración de la promulgación de la ley en el Sinaí. Porque si se da cuenta, tampoco yo sabía este detalle, pero o tal vez lo sabía, pero no lo recordaba. La ley fue dada 50 días después, la ley en el Sinaí, Éxodo 20, 19, todo eso, fue dada allí 50 días después de que los israelitas salieron de Egipto. Entonces, los judíos posteriormente, originalmente es lo que yo le digo, la fiesta era para un acto de adoración, de dar gracias, de consagración, de entrega al Señor, pero después llegó a ser la celebración de la dación de la ley allí en el Sinaí. Ahora, dos cositas le voy a decir de esta fiesta, como una aplicación. Esta nos recuerda, además de lo que ya le dije, también nuestra constante actitud de adoración y acción de gracias a Dios por lo que Él nos da. Nota, estas son solo algunas fiestas, pero habían más fiestas, ya le dije, el sábado, la Pascua, el día de la expiación, y todas eran fiestas de adoración, de agradecimiento, de alabanza al Señor. Ahora tenemos estas otras fiestas, todas serán así. ¿Y qué nos recuerda esto? Que nosotros los creyentes, aunque ya no tenemos esas fiestas judías, ya no las practicamos, sí tenemos que tener una constante actitud de adoración y de acción de gracias a Dios. Amén. ¿Cierto? En sus oraciones, usted le da gracias a Dios por lo que hizo en el pasado, todo lo que haya hecho. ¿Ah? Le he dicho muchas veces, ¿no? Que el fracaso es engañoso, igual la victoria es engañosa. Porque a veces lo que es un aparente fracaso se convierte en una gran victoria para nosotros. Hay que darle gracias a Dios. Y a veces lo que uno dice, ¡uy, qué bendición!, se convierte en una desgracia para nuestra vida. ¿Ah? Pero en todo tiempo te alabaré, dice el salmista. Y entonces en todo tiempo hay que darle gracias a Dios. ¿Por eso qué pasó? Por lo que hoy día está pasando en nuestras vidas, pero también le adoramos, le alabamos por lo que va a pasar, y le alabamos y le adoramos por quien Él es. Entonces, estas fiestas nos recuerdan eso, una constante actitud, no de queja, no de renegar, no de amargura contra el Señor, sino una constante actitud de amor, de adoración, de entrega, de acción de gracias a nuestro Señor. Y esta fiesta también nos recuerda un evento maravilloso de la historia, ¿ah?, de la iglesia. Y fue el descenso de la iglesia, del Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos reunidos allí en el aposento alto. lo que se conoce como el Pentecostés. ¿Por qué se conoce así? Porque fue en este día de esta fiesta, el día de Pentecostés, también una fiesta de primicias, donde el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia. Ese día fue fundada la iglesia de Jesucristo. Si alguna vez se había preguntado, bueno, ¿y cuándo se fundó la iglesia? La iglesia de Cristo se fundó el día del Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino, cayó sobre los discípulos, sobre los apóstoles, y empezó a esparcirse por el mundo. Entonces, la iglesia no nació allá, que los católicos, que está la verdadera iglesia, porque fue la que Cristo fundó. ¡Cuento paja, hermano! No. La iglesia se fundó ahí. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó. ¿Ah? ¡Qué bendición! Luego, por último, la fiesta de las trompetas. Esa es la última fiesta, verso 23 y verso 25. Al 25 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Se me olvidó decirle que el día de Pentecostés era descanso, era festivo. Ahora viene la fiesta de las trompetas. En esta fiesta se conmemoraba el fin del año y el inicio. O sea, que ellos también tenían año nuevo, así como nosotros. Año nuevo, año viejo, mala cosa, tenían ellos. Sino que no lo celebraban igual. Dice, celebraban el año nuevo. Era un día de descanso, un día de fiesta también. Y un día de adoración. El hecho particular de la fiesta era que ese día se tocaban trompetas. ¿Cuántos han oído hablar del shofar? No, que este... Bendito sea Dios. Levante la mano todo el que oyó hablar del shofar alguna vez en su vida. El shofar era un cuerno. Shofar en hebreo, ¿no? Era un cuerno. Y lo hacían sonar como una trompeta. Al sonido del shofar, tal. Incluso hoy día, estas personas que les gusta todas estas cosas judías, que son cristianos, les gusta todo esto de judíos, tocan el shofar en las congregaciones, ¿no? Y verdad que eso se oye bonito, eso. Hace una cosa así. Igualito, ¿no? Eso. Hace así. Y uno oye esa trompeta y siente como un, no sé, yo, un escalofrío, una cosa que le corre el cuerpo así de la emoción, o bueno, será el Espíritu Santo, bueno, no sé, no puedo decir nada de eso. Pero sí siente uno algo, cuando oye, Bueno, esas trompetas eran las que hacían sonar ese día. Haga cuenta como cuando aquí hay partido de la Selección Colombia y con su cornetita, hermano, que bendito sea Dios el que se inventó esa cornetita, ¿no? Todo ahora. Bueno, pero allá lo tocaban no para celebrar una selección, sino que lo tocaban para celebrar a Dios. Algunos escritores dicen que ese día hacían sonar 30 veces esas trompetas. 30 veces. Números, capítulo 29, versículo 1 al 6, nos especifica más qué hacían. Números, capítulo 29, versículo 1 al 6. Dice, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y la ofrenda de ellos, la de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además del holocausto del mes y de su ofrenda y el holocausto continuo y sus ofrendas y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato Ahí está. Más ofrendas todavía. Usted se hubiera aburrido en esa iglesia. Dice, no, pero aquí solo hacen pedir. Y fuera que pidieran 20 mil, una ofrenda de 20 mil, ¿no? Pero aquí piden el de ternero para arriba, ¿no? ¿Qué dice ahí? Se lo voy a traducir. Más o menos dice lo siguiente. Que además de las ofrendas diarias y mensuales, ese día se debería sacrificar un toro con 6 kilos de la mejor harina preparada con aceite. Además, un carnero y 7 corderos de un año sin mácula. Con el carnero 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos de harina. Y además de eso, un chivo como ofrenda para el por el pecado. Bueno, adoración, alabanza, acción de gracias. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida del creyente. Vive para amar, vive para adorar, vive para agradecer. Se hacían sonar las trompetas, se presentaban todas esas ofrendas. Y la idea era, en ese acto, de nuevo, agradecerle a Dios por el año que terminaba. Allá no era con cada año nuevo, no, no era así, ni nada. No era con el cuco suerte, no era con las 12 uvas, no era con nada de esas cosas. Trompeta, ofrendas, y así se le daba gracias a Dios. Y además, se le pedía en ese acto que en el año que venía les bendijera y este fuera un año feliz para ellos. Qué bendición, ¿eh? Ahora, en conclusión, usted, ¿cómo? Pastor, ¿qué nos quisiste decir hoy? Lo que les quiero decir es, uno debe andar en adoración, uno debe andar en acción de gracias, uno debe andar en reconocimiento de Dios en todas las áreas de su vida. Eso nos enseñan estas fiestas para el Señor. Amén. Amén. Eso nos enseña. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy muchas gracias por esta enseñanza tan especial que nos regalas. Y te pedimos que nos des un corazón a ti. A ti te gusta que te adoren. A ti te agrada la alabanza. A ti te agradan, Señor, las vidas entregadas a ti consagradas. Queremos suplicarte que nos des ese corazón adorador. Que nos des ese corazón agradecido que te reconoce, que vive para ti, que te ama a ti, Señor bendito. Todos los días, las 24 horas, en cada ocasión, en cada momento de nuestra vida, Señor, seamos personas que vivimos para honrarte, adorarte, agradecerte. Gracias por la enseñanza de tu palabra esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén.